A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a lo que es un estudio que seguramente nos llevarán varios puntos y varios tiempos para poder cumplirlo, y es Israel y su territorio. Vamos a estudiar este tema que por ahí a veces muchos no saben por qué hay tantos conflictos en Medio Oriente. ¿Qué pasa que en Medio Oriente se centra tan álgido el problema y no parece haber una solución posible? Políticos aquí, políticos allá, hombres aquí, hombres allá, tratando de ver cómo puede haber paz y demás, y no se logra. Muchas veces hasta los países vecinos de Israel están prácticamente casi todos en contra que Israel mismo esté en ese lugar. Y uno se pregunta y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto conflicto? Incluso en la historia moderna de Israel, desde 1948, hay un problema que es constante y son siempre acoses que se hacen hacia esta nación porque no se quiere que esté en ese lugar. Incluso hasta pareciera que uno no entiende cómo hay naciones más grandes alrededor de Israel, naciones que hasta tienen un armamento mayor, si podríamos decir un ejército mayor, y no atacan, no van, aunque en algunos momentos, recordemos que desde 1948, prácticamente hasta nuestra época, Israel libró 5 guerras principales con sus vecinos y otras naciones un poquito más alejadas, pero ahí dentro de lo que es Medio Oriente y Oriente, pero no lo logran sacar, no se va Israel de ahí, sigue, persiste y no pueden de alguna manera deshacerse. Hoy hay amenazas, hay tantas cosas que se dicen y la pregunta es, ¿qué pasa con Israel, que es una nación que no la pueden quitar con tantas posibilidades de guerra moderna y de armamento tan distinto a lo que había quizás hace 30 años atrás? O más aún hablando de la antigüedad, que se manejaban todos con espadas, escudos y caballos. Y muchas veces Israel fue conquistada y fue desolada, por lo menos unas cuantas, 3 principalmente. Y es cierto, uno se pone a preguntar y dice, ¿qué sucedió? Y ahora, ¿por qué no empezó su historia nuevamente? Y sin embargo, está ahí, sin irse. No la pueden echar. Entonces la pregunta es, ¿será que hay algo más detrás del territorio de Israel que hace que esta nación permanezca y una y otra vez vuelva a ese lugar? ¿Por qué Israel no buscó otro lugar en las zonas de Europa, en las zonas de Asia, quizás en zonas, o hasta los mismos israelitas en todo el mundo no compraron un territorio con el dinero que manejan muchos israelitas en el mundo hoy? Podrían haber comprado un pedazo de tierra como Rusia, que es un país tan grande y tiene mucho territorio sin poblar, quizás Turquía o quizás un país como China, que tiene también mucho territorio y que no está todo poblado, con toda la inteligencia y capacidades que tiene Israel, podrían haber comprado algo, o quizás algún país hasta de América. Podrían venir y comprar territorio para ellos. Recordemos que la nación de Israel hoy en día, hoy en este tiempo, es muy pequeña. Es una nación que tiene Hablando de provincias argentinas, tendrá más o menos el tamaño de la provincia de Misiones, Tucumán o algo así, provincias chicas relativamente, no tienen un tamaño muy grande, pero uno dice un país que prácticamente es una potencia en su momento, fue la tercera potencia mundial, y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que un territorio tan pequeño que tiene esta nación, que ni siquiera tampoco tiene demasiados millones de habitantes, hoy en día está con 8,5 millones, pongamos cerca de 9 millones de habitantes, es todo, pero es una nación que comparada con ejércitos que tienen solo en el ejército, sin contar hombres que no están en el ejército en esas naciones, tiene más de 9 millones de soldados? Y uno se pregunta, ¿por qué Israel sigue y nadie lo puede quitar? Bueno, algunos podrían decir, no, pero Israel es un país que tiene muchos aliados, en especial hoy en día, ni hablar a Estados Unidos, que es un país que va a salir a defenderlo para que no sea fácilmente, posiblemente Inglaterra un poco, que también influye, y algunos otros que pueden colaborar. Pero, sinceramente, Israel en muchas cosas sigue estando solo, sigue estando sin una defensa. Y puede ser que las coaliciones de naciones puedan colaborar un poco, pero hay que entender que detrás del territorio de Israel hay alguien que es muy superior al primer ministro Netanyahu, en este caso, hoy en día, muy superior a la tecnología de Israel en aspectos bélicos y en especial con la nanotecnología y el espionaje impecable que tiene Israel sin ser apercibido y que está en todos los países del mundo. Hay algo más importante, incluso que toda la tecnología agropecuaria y de autoabastecimiento que tiene Israel, que la hace condicionarse a ese territorio. En 1948, antes de, incluso de volver, desde que comienza el siglo XX, Israel tuvo posibilidades de irse a otros lugares donde países cedían territorios para que ellos pudieran ser una nación, un estado, pero fuera del lugar donde están. Y la pregunta vuelve a repetirse, ¿por qué es ese lugar, en la antigua tierra de Canaán, donde Israel vuelve una y otra vez? Nosotros observamos en el Antiguo Testamento que de Canaán, Israel, el antiguo Jacob, había ido a Egipto, salió de Canaán, pero cuando los israelitas salieron de Egipto, cuando llegó el momento y la hora y Dios llamó a Moisés, le dijo a él que le llevaría a la tierra de Israel. No le iba a llevar a ningún otro lado que no sea esa tierra. Esa tierra de la antigua Canaán. Es importante saber esto porque si no, nosotros no vamos a entender. Le llevó allí después de esa acción, cuando Israel pecó después de varios siglos, fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, algunos llegaron a ir a Siria y otros estuvieron en otras tierras, pero todos fueron cautivos. Israel quedó desolado, quedó Jerusalén destruida, el templo, todo. 70 años después, años 536 antes de Cristo, Israel no quiere ir a otro lugar como tierra que no sea otra vez la zona de la tierra del antiguo Canaán. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que van y siempre van allí? Otra cosa, y aquí viene lo más importante. Cuando Jesús vino, cuando Jesucristo llegó a este mundo, no llegó sino solo al lugar donde Israel estaba asentado como nación y era la antigua tierra de Canaán. El propio Señor Jesucristo se centró en estar en esa tierra y de esa tierra no se movió y desde ahí comenzó su iglesia. Aquí esto es muy importante porque el propio Jesús avala ese territorio en su venida como la tierra del pueblo de Israel. A medida que pasan los siglos, después del año 70, que Israel vuelve a ser destruida, Jerusalén, el templo y todo lo que había, y las ciudades de Israel son desoladas por el ejército romano, después que pasan casi 2000 años de esa historia, unos 1900 años que ocurren de eso, Israel vuelve a posesionarse como nación. ¿Otra vez en dónde? En la antigua tierra de Canaán. Digo tierra de Canaán porque así se la conocía antes que Israel comenzara a ser nación sobre ella. Siempre se acusó a Israel que usurpó ese territorio para ser nación. Claro, mirando desde el punto humano, sacando a la Biblia de por medio, obviamente el mundo en general va a decir que esa tierra le pertenece al antiguo pueblo cananita, a los antiguos pueblos de los heveos, jerjeseos, jebuseos y todos estos seos que se nombran en la Biblia, a las cuales tierras Israel iba a conquistar entrando desde Jericó, y así iba a ir aniquilando, matando a todas las poblaciones de esa tierra, incluso tierra en donde habitaban gigantes, pero que había una espiritualidad satánica tremendamente crecida, muy abundante, y por eso Dios iba a destruir a todos los habitantes. En parte era también un poco un castigo a Canaán, el nieto de Noé, que había de alguna manera hecho algo horrible en capítulo 9 de Génesis. Y bueno, de alguna manera Dios estaba vengando la justicia y la gracia de Noé en todo esto, destruyendo a esta población, destruyendo a todos estos que habían hecho tantos sacrilegios incluso hacia la persona de Dios. Israel llegó a esa tierra, y tenemos que entender esto, llegó a esa tierra porque Dios lo quiso. Es más, Dios en su palabra, cuando nosotros miramos Ezequiel, capítulo 38, versículo 12, la última parte dice que esa tierra es el centro, el punto central de la tierra, el punto central del planeta. En la Biblia, nosotros vamos a ver que todo parte desde Israel, tanto lo que es la enseñanza para las naciones, como también la misma iglesia que hoy está en todo el mundo, parte de Israel. Desde ahí comienza todo hacia los cuatro puntos de la tierra. Hay que entender que cuando se habla de los cuatro puntos de la tierra, el punto central en la Biblia es la tierra de Israel. No es Argentina, no es el continente europeo o algún país de Asia, de África o cualquier otro país de América, Oceanía. No. El centro de la tierra para Dios está en donde está Jerusalén, donde está Israel. Esa es la parte central, es la parte que el núcleo del mundo para el pensamiento divino. No voy a entrar a detalles incluso antes, incluso de Noé y desde la creación, que podíamos hablar para fundamentar incluso el porqué de todo esto, porque nos llevaría mucho tiempo previo al estudio que en realidad queremos dar. Pero en Génesis capítulo 17, versículo 8, y aquí vamos a ver el punto principal, ¿por qué Israel tiene que estar en ese territorio que era la antigua tierra de Canaán, lo que también se conoce en la zona de la media luna fértil, que obviamente la media luna fértil no solamente abarca la nación de Israel, sino otros países, pero en ese lugar tenía que estar. Dice Génesis, capítulo 17, versículo 18, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Entendemos? Es importante que captemos bien lo que está diciendo este versículo muy importante respecto a este tema en la Biblia. Abraham estaba por recibir el pacto de la circuncisión. Estaba por recibir también las promesas en relación a la tierra. Se había dicho algo desde el capítulo 13 de Génesis, pero ahora estaba confirmando Dios en esta primera etapa del pacto de la circuncisión, que va hasta el versículo 8. Ustedes van a ver que él le hace ver que le va a multiplicar, le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y también le hace ver que su descendencia sería bendita por causa de él y heredarían esta tierra, que era la tierra que ya había llegado. Fíjense que también le dice Dios, Abraham primeramente, le dice que se tenían que ir a la tierra que él le iba a mostrar. Te vas a ir a la tierra que te mostraré. Y dice que salieron de Padán Aram a Canaán y a Canaán llegaron. Y ahí le dijo, acá, este va a ser el lugar que vas a vivir. Esta es la tierra que tengo prometida para ti y para tu descendencia. El territorio que le pertenece a Israel por derecho divino va a ser la antigua tierra de Canaán. Y aunque para el caso de Abraham, posteriormente Abraham, que así lo conocemos más hoy en el presente, posteriormente, aunque Abraham ya no la heredó como dueño, como posesión para él y su descendencia, obviamente él era uno con su esposa Sarai, que se la pone como nombre Sara, entonces, aunque él no heredó y quedó como uno que vivía como extranjero en una patria ajena, con todo ello, Dios le dijo que su descendencia sí tendría posesión. Él era solo con su esposa. Obviamente, tanta tierra como le fue prometido, y que vamos a ver en el capítulo 15, toda la tierra que abarca la promesa que Dios le hace a Abraham era inmensa. Él solo no podría gobernar, pero la promesa estaba hecha. El pacto perpetuo, sempiterno, para siempre estaba hecho. Israel tendría su territorio. La descendencia de Abraham estaría asegurada que tendrían una tierra en donde llegar y establecerse como nación. Por eso, el territorio de la antigua tierra de Canaán es la tierra de Israel. Le pertenece por derecho divino. No por conquista, no solo porque ellos fueron con Josué, llegaron a Canaán y conquistaron la tierra con las guerras. Lo hicieron de esa manera, pero detrás de esa conquista había una promesa, había un pacto que se había ido forjando por generaciones. Se le ratificó ese pacto a Isaac, se le ratificó ese pacto también a Jacob. Posteriormente se le cambia también a este último el nombre y se le pone Israel, y de ahí viene el nombre de la nación, Israel, el que lucha con Dios. Este territorio le da Dios a ellos. En Deuteronomio hay un pasaje que ya lo hemos leído algunas de estos últimos mensajes que estuvimos haciendo sobre la nación de Israel, pero vamos a ver algo otra vez y repitamos la lectura en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Repito la primera parte del versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, para Jehová. Por eso Dios le dio también a ellos ese lugar, porque es su pueblo y es la descendencia de Abraham. Bien, seguimos versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No es que Israel sea algo especial en sí mismo. Es especial porque es el pueblo escogido. ¿Pero por quién? Por el que es especial, Dios. Por eso son especiales. Por eso tienen. Israel como nación no tenía nada que ofrecer, más que eran unos siervos y esclavos en Egipto y sufridos y estaban subyugados en sus voluntades a los egipcios, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. En este caso, padres es Abraham, Isaac y Jacob. Remitámonos un poquito hacia Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Entienden? Cuando la Biblia usa la palabra padres en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los padres de los israelitas, hay que ver muy bien el contexto y de dónde está viniendo, porque en un gran porcentaje en el Antiguo Testamento, la palabra padres, cuando se refiere a los israelitas, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, no a los padres inmediatos de esa generación, que a veces sí, a veces pasa. Por ejemplo, vamos a Números, cuando hubo una rebelión en el capítulo 13 y 14, cuando fueron los espías. Entonces, uno va y ve que se cumple la generación por 40 años que habían sufrido en el desierto y dice que vuestros padres todos murieron, ninguno va a heredar la tierra. Ahí, en este caso, los padres era de esa generación que sobrevivió y ahora sí estaba para, digamos, conquistar la tierra. ¿Entendemos? Entonces, es importante que Dios a ellos les hace ver que Él guardó un juramento a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, hablándole a Israel, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Esto de mil generaciones es como que Dios hace una hipérbole haciéndole ver que ese pacto con Abraham en el capítulo 17 de Génesis es un pacto que va a permanecer, no se va a poder violar. Es un pacto eterno, sempiterno, para siempre, como ustedes lo quieran entender. Ahora, hay que saber una cosa, que esa tierra, como les dije, les pertenece por derecho divino, e Israel, por más que quisiera buscar otra tierra, no lo podrá hacer, porque Dios no les va a permitir. No va a querer que eso suceda. Cuando empezaron los protocolos, tanto políticos como sociales, y también en el mismo pueblo de Israel esparcido en las naciones, varios de los líderes de ese momento israelitas dijeron: nosotros no podemos ir a otro lado que no sea el lugar de donde salieron nuestros padres. Y era la nación de Israel, el territorio de Israel hoy, en este tiempo. Fueron bajo muchas guerras, bajo muchas aflicciones y tribulaciones, Israel logró conquistar y llegar a eso. Y aunque hay una resolución de la ONU, todo lo que se quiera decir, eso no importa. Israel volvió a ser nación porque habían profecías que se debían cumplir, que la higuera iba a florecer. Esto lo dijo Jesús en Mateo 24:32. También Isaías 66 hace ver: nacerá una nación en un día, dará a luz en un solo día. Y así pasó. De una noche a otra nomás fue nación Israel nuevamente, entre el 14 y 15 de mayo de 1948. ¿Entendemos? Habían profecías que de alguna manera ya estaban preparadas y anunciaban que en la modernidad, en el postrero de los tiempos, Israel estaría como nación en ese territorio. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante entender por qué Israel se centra en ese lugar. Y lo que vamos a hacer a través de este estudio es ir viendo. Ustedes saben que hay más o menos unas 170 referencias. Escúchenme bien. Hay 170 referencias, más o menos. Pueden haber un poco más quizás, pero que están bien claras y explícitas en que el territorio que hoy tiene Israel son de él. Por derecho, repito, por derecho divino, porque es el lugar que Dios escogió para que habite su pueblo y es el lugar que Dios escogió para que nazca el Salvador del mundo, su unigénito Hijo. Es en ese lugar y por eso Dios le da ese derecho a Israel, porque es su pueblo escogido, aunque es el más insignificante, pero es el pueblo de Dios. Y eso les da derecho a tener ese territorio. No interesa lo que digan las Naciones Unidas, no interesa lo que diga la Unión Europea, no interesa lo que digan las otras coaliciones de naciones. Ese territorio le pertenece a Israel y a nadie más. A nadie más. Esto es importante entender. Y no importa que muchos cristianos hoy estén en contra de Israel, hablan sandeces y tonterías en relación a Israel, eso no interesa. Hay que saber una cosa. Por derecho divino y por las promesas y profecías que en el Antiguo Testamento se dan, y posterior a la Iglesia también se dice lo que va a suceder con Israel, en ese lugar estarán. Creo que hoy es el último tiempo en que Israel vuelve y de ahí no saldrá más. Aunque van a tener que huir por los desiertos de la zona de Israel para ser librados del anticristo, creo que estamos en esa última generación de esta nación en este siglo en que han vuelto a su tierra para no irse más de ella. Por lo que las profecías bíblicas nos hablan a cada uno de nosotros, Israel hoy se estableció para no irse más, aunque tendrán que huir de Jerusalén, dice Jesús en Mateo 24, aunque tendrán que huir de las ciudades cercanas a Jerusalén, a los montes y a los desiertos para poder ser librado, no se irán de ese territorio. De alguna manera tratarán de sobrevivir y van a lograrlo porque Dios los va a librar. Es cierto, muchos de ellos van a morir en ese lugar, pero varios, quizás un remanente, sobrevivirá a esto, pero todos sobrevivirán para la salvación que Dios va a traer sobre ellos en la segunda venida de Cristo. En ese lugar comenzará el reino milenial y desde ahí se esparcirá a todo el planeta Tierra y la capital de naciones será Israel. No importa lo que hoy digan los políticos y los gobiernos, Israel dominará de mar a mar, dice la Biblia en la profecía. No va a haber otra forma, no va a haber otra forma en que van a ser librados los israelitas, sino por Dios, y serán capital de naciones. Estarán como cabecera de monte. Es algo impresionante, hermanos, lo que va a suceder con esta nación desde este tiempo que estamos viviendo. Y vamos a ver entonces, ahora, algunos pasajes. Voy a ir leyendo más o menos unos 13 pasajes en donde nosotros podemos ver a la nación de Israel como propietaria por derecho divino de ese territorio. Aunque hoy no tienen todo lo que se le prometió a Abraham, con todo ello, debemos saber que esa tierra es de Israel. Vamos a comenzar con la era patriarcal. Lo que vamos a ver hoy son todos pasajes. Fíjense, 13 versículos nomás, 13 pasajes de los que hacen ver a Israel como, digamos, la propietaria de ese territorio. Solo 13 nomás tenemos en el libro de Génesis en relación a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros vamos a ver a través de estos pasajes que Dios remarcó varias veces a estos patriarcas que su descendencia sería la que tendría derecho de posesión en esa tierra porque Dios en su soberanía así lo había establecido. Bien. Vamos al primer pasaje y es el capítulo 12, versículo 7 de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a ver un poquito el contexto de ese pasaje del versículo 7, porque por ahí eso nos puede ayudar a entender de qué tierra está hablando nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos al versículo 4 de Génesis 12. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, que es el lugar del monte Moriah. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová, versículo 7 que acabamos de leer, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Nos damos cuenta? En este capítulo, en el mismo capítulo donde se habla del llamamiento de Abraham, versículos 1 al 3, nosotros podemos ver que Dios ya le había dicho de antiguo, mucho tiempo antes que la nación de Israel conquistara la tierra de Canaán, ya Dios le dijo que era esa tierra para su descendencia, esa tierra de la antigua Canaán. Vamos a la segunda cita que está en el capítulo 13, versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Acá esto quiero que rescatemos. Que toda la tierra que estaba viviendo y observaba y caminaba y miraba y observaba todo lo que había, Dios le dice, esa tierra va a ser para tu descendencia, pero no solo será para ella, sino que para siempre lo será. Por eso Israel tiene derecho a vivir en esa tierra. Capítulo 13, versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis 13, 17. El cuarto pasaje, también referido a Abraham, está en 15:7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. 15:7. También el versículo 18, quinto pasaje, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18. En Génesis 12 y 13 está la promesa que Dios le hace a Abraham y que le daría esa tierra. En Génesis 15 y 17, como lo vamos a ver, está lo que podríamos llamar el pacto. Ya no solo era la promesa, sino que ahora se establecía un pacto, que ese es el pacto que habla Deuteronomio capítulo 7, 6 al 9. Es un pacto que Dios hizo con Abraham y lo mantuvo por generación tras generación hasta que llegó Israel a esa tierra, caminando 40 años previamente por el desierto, pero llegó a la tierra que se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob también. También el sexto pasaje. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 18, que ya lo habíamos leído. Pero me gustaría que en el versículo 15, nosotros habíamos visto en los versículos allí, versículo 7 y también el 18. Me gustaría ver, porque en este pasaje también hay algunos aspectos que nos pueden ayudar a ver la tierra, qué componía la tierra de Israel, la tierra de Canaán, en el momento que se le hace el pacto a Abraham. Vamos desde el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Este sería lo que es el límite sur, río de Egipto, el Nilo, y lo que sería el límite norte, el río Éufrates, que es la zona que era al norte de Babilonia y Asiria, por ahí cruzaba esta zona y estaba también entre ellos el río Tigri. Así que es muy bueno que veamos lo que le correspondía a Abraham por promesa y pacto. Es una tierra inmensa. Si nosotros tomamos desde el río Nilo, que es parte de Egipto, que es toda la parte oriental de Egipto, y después esto sigue, hoy sería toda la península del Sinaí, todo lo que es la zona oriental del país de Egipto, todo lo que sería parte norte de Arabia, toda la parte de que hoy es de Israel y el Líbano, toda la parte oriental que hoy es Transjordania, Cisjordania, todos esos países que están ahí, parte de incluso de Irak entra como parte, todo lo que es Siria, el Líbano, todo es lo que le pertenece a Israel. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los asmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Jebus era el lugar de Jerusalén. Es una tierra inmensa la que por promesa se les está dando a Israel. Es una tierra que a Abraham se le prometió y se le dio, y en el capítulo, recuerden, capítulo 15, 17 al 21, nosotros vemos toda la tierra que se le había prometido, no solo de Canaán en sí, donde vivían los cananeos, sino también incluso las zonas aledañas, pueblos que por ahí salían de la descendencia cananea, pero ya se forjaban con otras culturas. Todo esto le pertenece a Israel por pacto y promesa de Dios, repito, a Abraham. Vamos al séptimo pasaje. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Esto está en Génesis capítulo 24, 7, la primera parte. Ahora, este capítulo cuenta el momento en que Abraham le hace juramentar a Eliezer, quien iba a ir a buscar una esposa para Isaac. Abraham no quería que Isaac se vaya de esa tierra porque esa tierra le había sido jurada y pactada por Dios para que ahí quedaran. Abraham quería que Isaac se quede en ese lugar porque esa era la tierra de la bendición de Dios. Era el lugar que Dios quería que Abraham y toda su descendencia habitaran en ella. 8. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esta es la ratificación del pacto, del juramento y de la promesa, en este caso a Isaac. Esto leímos en Génesis 26, 3. Miren, para todos los que están mirando y para todos los que oyen por WhatsApp este mensaje, porque vamos a hacer varios sobre este tema, sería muy bueno que anoten todas estas citas bíblicas que estamos dando, porque les ayudará verdaderamente a afirmarse y a verdaderamente ver la fidelidad de Dios a través de la historia, que pasó lo que pasó con Israel y todas las peripecias que ha vivido Israel en su historia, pero Dios permanece fiel y hoy se cumple palabra por palabra lo que ya en Génesis se estaba diciendo. Bien, sigamos con el noveno pasaje. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Génesis 28, 4. Aquí estaba yéndose de la tierra de Canaán, Jacob, porque iba a huir de su hermano Esaú, pero parte de la bendición de Isaac era que la herencia de Jacob no sea la tierra de Arán, a donde fue a buscar esposa Jacob. Porque el problema para Rebeca era que Jacob se llegue a casar con las mujeres de las tierras de Canaán, como lo hizo Esaú, que ya tenía 3 esposas y estaba irritando a sus padres con las mujeres, por así llamarlas para su cultura, paganas, mujeres que eran de esa tierra. Entonces Rebeca le pide a Isaac y le dice, mira, Quiero que tenga la bendición y que despidas y que vaya entre mi gente a buscar una esposa de nuestras familias. Cuando Jacob se iba a ir, entonces Isaac le hace esta promesa a Jacob y le hace ver que esta tierra le fue dada a Abraham, me fue también ratificada a mí y ahora quiero que se traslade también a ti y que tú seas parte de esta tierra y habites en este lugar. Y es interesante que a pesar de que estuvo 20 años fuera de la tierra, Jacob, porque fue a trabajar con Labán, su tío, para hacer el trabajo y ganarse un poco de lo que era la hacienda, pero ¿a qué lugar quiso volver Jacob? Después que se vio frustrado por las actitudes que tenía Labán y los hermanos de Lea y de Raquel, lo que hace es volver a la tierra de Canaán, ir a esa tierra que ya su padre antes de irse le había dicho que tenía que ir a esa tierra. Y gracias a Dios al volver todavía llegó a ver vivo a Isaac. El 10. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, 13. Primero en la despedida. Esa misma noche, la primera noche que duerme en su viaje que estaba haciendo hacia la tierra de Harán, entonces ahora Dios mismo se le aparece a Jacob y le ratifica, le hace ver que la tierra donde estaba acostado, que después él mismo la llama Betel, era Luz su nombre, le llama Betel, casa de Dios, ese lugar era prometido ahora, ya le era ratificado que Jacob era el que llevaría la descendencia de la promesa y del pacto de la tierra. Ahora ya estaban los tres patriarcas confirmados. No era por medio de Saúl o por la línea de Saúl, sino por la línea de Jacob, sería por donde continuaría la promesa y el pacto de la tierra que ellos tenían que poseer. La descendencia de Jacob sería la que tendría derecho de posesión en esa tierra por autorización divina. Bien, vamos entonces al onceavo pasaje. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esta es otra ratificación de Dios hacia Jacob, haciéndole ver que, bueno, ya tendrían que ver qué hacer con la tierra. Estaban haciendo sus vivencias y Dios de alguna manera le hace ver a Israel, le recuerda, le anima a Israel para que sepa que ahora seguiría con esa tierra. Él estaba volviendo, era la época de su vuelta, iba a tener encuentros con Esaú, iba a tener mejor dicho, acá ya en esta parte ya estaba viviendo, había tenido su encuentro con Esaú, habían ya repartido de alguna manera las cosas para seguir adelante cada uno por su lado y Dios le ratifica, llegaste bien, viniste a tu tierra, es acá donde tenés que estar, porque esta es la tierra que voy a dar a tu descendencia y obviamente ya estaban los 12 hijos de Jacob, ya grandes, casados, tenía Jacob ya para este tiempo nietos y quizás algunos bisnietos. Y dijo a José, hablando Jacob, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Génesis 48, 3, la primera parte, y la última parte del 4. Ahí encontramos esto. Rescato la última parte. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob o Israel estaba ya en cama, ya no se levantaba mucho, y llamó a José que le traiga también a sus hijos. Le habló, le dio algunas directrices para que cuando él muriera, por favor, que llevara su cuerpo y lo enterrara allá en la zona donde estaban enterrados Abraham, o sepultados, mejor dicho, Abraham e Isaac y sus esposas, y también quería que ahí se ponga a él y él esté en esa tierra, en la tierra de Canaán. Es interesante que más de una vez en Génesis se hace esta referencia a la tierra de Canaán para no diferenciarse de otro posible punto del cual estaban hablando, de qué tierra hablaban, sino que era en ese lugar en donde tenían que estar. Y vamos por último a ver entonces el pasaje número 13 en relación a los patriarcas. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nos damos cuenta, a la tierra, y todos los pasajes que estuvimos leyendo, en todos ellos Dios es el protagonista sobre esta tierra. Es muy importante, hermanos, que entendamos que esta tierra para Dios, ya no solo para Abraham, Isaac y Jacob y para la nación de Israel hoy en día, para Dios es la tierra que Él le quiso dar a Israel, le quiso dar a la descendencia de Abraham, le quiso dar a todos ellos. José estaba también ya en su lecho de muerte, estaba para fallecer. Y quería que lleven sus cenizas, que lleven, que cuando vendría la visitación de Dios al pueblo, a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que sus cenizas también fueran llevadas a esa tierra. Allá sea el último destino de sepultura que les quedaría. Claro, ahora estaría quizás en un cofre, en una caja, no sé cómo estaría, pero allí estaría el cuerpo embalsamado de José. Pero los israelitas, llegado su momento, y que pasó bastante tiempo, algunos siglos pasaron, cuando Moisés salió con la nación de Israel, dice que tomaron también los restos de José y los llevaron. ¿Entendemos? José sabía que la tierra de él, aunque fue famoso y tuvo una muy buena vida en Egipto, esa no era su tierra. La tierra de él era la tierra de donde había venido su padre a vivir y alojarse hasta que pasara la hambruna, y allí siguieron por un buen tiempo más. Pero José, estando ya en sus 110 años, quiso que los hermanos velaran y sepan que quienes sean, pero que lleven sus restos hacia la tierra de Canaán y allá lo dejen sepultado. Que allá sea el lugar en donde él pueda estar tranquilo y que pueda de alguna manera allí reposar sus restos. Ese era un deseo. En todo el libro de Génesis estamos viendo una y otra vez, por parte de los patriarcas, incluso los descendientes, que son los 12 hijos de Jacob, o también posteriormente llamado Israel, todos ellos sabían que su tierra no era Egipto. Su tierra era la zona de Canaán, que después se llamaría en un futuro, cuando ya llegaba Moisés a la historia de los hijos de Jacob, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que llegaría Moisés para llevar y acercarlos para la conquista de Canaán a través de Josué. Pero esa tierra, como vemos desde Génesis, por pacto perpetuo, por promesa y juramento, pertenece a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham, que siguió por medio de la promesa, es por medio de los descendientes de Israel, de Jacob, no por los descendientes de Ismael, no por los descendientes de Esaú, que fueron los edomitas posteriormente, idumeos también, sino que siguió por los descendientes de Jacob. Y esto es importante que entendamos y captemos bien. No nos durmamos en esto, no dejemos, hermanos, que las falsas teologías, las falsas teorías que hoy se dan dentro del cristianismo, incluso las religiones del mundo que creen que Israel les pertenece a ellos para sedes de diferentes cultos que se quieran hacer, ojo, esa tierra no es de los árabes, no es de los argentinos, no es de los europeos, no es de los estadounidenses, esa tierra no es de ningún país de Oriente, sino es de Israel. por pacto, juramento y promesa de Dios a la descendencia de Jacob y de las 12 tribus que se formaron de sus hijos. Así que por hoy vamos a ir hasta este punto y vamos a seguir viendo estos pasajes sobre lo que es la tierra, el territorio de Israel. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo de estudio bíblico que hemos podido hacer. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo se aclaran conceptos de la historia, de la profecía, de los pactos. Gracias, Señor, porque por medio de tu pueblo, Israel, nos has traído al Salvador. Y esa historia que nos marca el Antiguo Testamento fundamenta nuestra salvación y nos hace ver que verdaderamente tenemos un Salvador que ha salido. De muchos antes estuvo en tu pensamiento y en tu mente, tu Hijo unigénito, que fue el que vino a través de esa nación para darnos la salvación. Gracias, Señor, porque nos permitiste ir viendo cómo tus promesas se cumplen, tus juramentos y tus pactos, todo se hace en realidad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar siempre en ti. Y muchas gracias por amarnos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.